al mariscal Kim Jong-un le dirigieron el día 8 una carta los participantes en el Seminario Internacional de la Idea Chuche sobre el antiimperialismo, la independencia y la solidaridad. En la misiva se expresa como sigue. El presente Seminario Internacional tiene significado aún mayor por haberse efectuado en la patria del Chuche en el histórico tiempo cuando todo el pueblo coreano registra grandes saltos en la construcción de la potencia socialista con orgullo y dignidad por haber electo a su excelencia estimado Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea en su séptimo congreso. Hemos experimentado la doble obligación moral y fidelidad de su excelencia Kim Jong-un, fiel continuador de la idea y la causa de los líderes antecesores, y presenciado una vez más claramente la inconmovible postura y convicción de Corea. La realidad coreana proporciona la confianza en el futuro y la victoria a los partidarios del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de todo el mundo en lucha por la obra de la independencia de la humanidad. La causa por la independencia en el mundo, iniciada y orientada triunfalmente por el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, ha llegado a una nueva y alta etapa, gracias a su excelencia estimado Kim Jong-un. Conservaremos el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo como firme convicción, lo estudiaremos y divulgaremos con más amplitud y profundidad conforme a la exigencia de la realidad en desarrollo, y así haremos grandes aportes al cumplimiento de la obra de la independencia en cada país y el mundo. Deseamos de todo corazón salud a su excelencia Kim Jong-un en bien de la culminación de la causa por la transformación de toda la sociedad coreana, según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, la reunificación independiente de Corea y la realización de la independencia en el mundo.